Llevo penas en mi corazón, el no verte me trae tristezas. Llevo penas en mi corazón y mis ojos se mueren por verte. Quiero yo tenerte, dame tu amor. Y mis ojos se mueren por verte. Quiero yo tenerte, dame tu amor. Yo de ti estoy enamorado. Mi corazón suspira por tu amor. Yo de ti estoy ilusionado. Quiero ser el dueño de tu corazón. Yo de ti estoy enamorado. Y mi corazón suspira por tu amor. Yo de ti estoy ilusionado. Quiero ser el dueño de tu corazón. Enamorado de ti. Llevo penas en mi corazón, el no verte me trae tristezas. Llevo penas en mi corazón y mis ojos se mueren por verte. Quiero yo tenerte, dame tu amor. Y mis ojos se mueren por verte. Quiero yo tenerte, dame tu amor.